Como el resto de España, en Málaga se asiste a lo largo del primer tercio del siglo XX al nacimiento y consolidación de una importante industria de fertilizantes, muy representativa de lo que fue la moderna industria química de principios de siglo. Durante ese periodo, los abonos se convirtieron en un elemento fundamental de la estructura industrial y comercial de Málaga, generando una elevada producción y un fuerte movimiento mercantil. En 1910 movilizaba cerca de 90.000 toneladas de mercancías relacionadas con la actividad, un 23,3% de los cuales correspondían a la importación de materias primas y el resto a la exportación de los productos finales.